Debo adelantarles que la guía de lectura de esta semana nos va a llevar a conocer mejor a Saulo, a quien le cambiaron el nombre por Pablo, y el próximo domingo vamos a hablar de él como este gran, como este super misionero Pablo, que fue por tantos lados y plantó las iglesias, y de hecho fue el hombre a quien Dios utilizó para que el evangelio llegara hasta nosotros, hasta los que eran reconocidos como gentiles, diferentes a los judíos. Pero ahora vamos a centrarnos en el mensaje de esta mañana, al cual hemos llamado o hemos titulado Llamados a ser testigos. Y es que vamos a entender esta misión tan especial que Dios nos encomendó a todos nosotros. Pero déjeme pensar en algo, recordarme de algo junto con ustedes. Yo creo de que todos los que están acá y son papás, cuando sus hijos han estado pequeños, no sé si a todos los he escuchado, pero he escuchado a muchos de ustedes, y estoy seguro que aún los que no he escuchado, en algún momento tienen que haberle dado consejos a sus hijos pequeños, cuando están muy pequeños, diciéndole cosas como, comparta, hijo. ¿Cuántos alguna vez le tuvieron que decir a los hijos? Comparta los juguetes, no solo son suyos. Mira, ahí están los primitos, ahí están los vecinos, comparta, hijo. Dele de los juguetes a los demás. Es bueno prestar los juguetes. No sea tan peleonero por no tener los juguetes con usted. Préstelos a otros. Y cuando pasan de ser niños y llegan a ser adolescentes, la historia sigue, ¿verdad? Prestarle el control remoto a tu hermano. Dale el control a tus compañeritos. Los demás también tienen que jugar en la consola. Dale el PlayStation. Presta tu teléfono. Deja de agarrarlo solo tú. Y al entender esto, también me doy cuenta de que como los consejos esos siempre los dan los adultos, eso es lo que explica de por qué todos los adultos somos tan generosos y prestamos y compartimos y siempre estamos dando de todo. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? ¿No están de acuerdo? ¿No es eso lo que hacemos? Se nos hace fácil darle el consejo a nuestros niños, comparta, hijo. Pero que nos vayan a pedir el paso a un carro que va tratando de meterse, y usted se le pega al otro, prefiere chocar con el de adelante que darle el paso al que viene a un lado. Lo que estoy tratando de decir es que obviamente no tenemos esto, no se nos da naturalmente el ser generosos. De hecho, los niños no lo traen los niños. Es todo lo contrario, el niño está allá. Si ahorita mismo tuviéramos una cámara aquí proyectando lo que está pasando allá adentro, le aseguro que más de algún niño está peleando porque no le toquen los juguetes que él agarró. Y es normal, así son los niños. Así reaccionan, no quieren que nadie toque. Es mi muñeca y mi muñeca nadie me la toca. Nadie lo puede tomar conmigo. Sin embargo, la Biblia, Dios mismo, nos enseña de que las cosas buenas que tenemos debemos compartirlas. Y ahora vamos a hablar específicamente de algunas de estas cosas buenas que tenemos nosotros. La Biblia nos enseña, y es lo que esta mañana vamos a conocer, Dios le dice a su pueblo que la gracia que ha recibido, Dios le dice a su pueblo que el amor que experimentan, que la comunión increíble que gozan a través de tener a todos los demás creyentes a su alrededor. Les dice que el perdón que han obtenido inmerecidamente, porque ninguno de nosotros fue perdonado con méritos. Les dice que la relación restaurada que ahora gozamos con Dios por medio de Cristo. Cristo poniéndose para unirnos otra vez con Dios. Nos dice que todo esto no debe acapararse y tomarse para sí mismo, sino que debemos compartir eso que Dios nos ha dado. He escuchado a muchas personas a lo largo de toda mi vida decir, la mejor decisión de mi vida fue entregarle mi vida a Jesús. ¿Alguien comparte esa expresión acá? ¿Alguno de ustedes también cree que su mejor decisión ha sido comenzar a caminar con Dios? Pues, como eso es tan bueno, Dios dice, eso no es para acapararlo y quedárnoslo. Es para compartirlo. Cuando las personas acostumbran a comer mucho, más de alguno debe haber acá. Por el físico no se nota, pero más de alguno debe haber acá. Es gracioso vernos comer a los que comemos mucho. Sobre todo si lo que tengo enfrente en mi plato es algo que me gusta. Porque Yo oí a mamá decir toda la vida, no, uno se saca el bocado por dárselo a su hijo. Yo digo, para eso está Patty. Ella es la mamá ejemplar. Yo ayer estaba comiendo, nos sirvieron la cena y en la cena a Mía le habían puesto unas papas fritas, pero mi plato no llevaba. Y entonces ustedes saben, yo me quedé con las ganas de comer papas fritas. Pero yo sabía que ella no iba a querer todo el rato, entonces estaba listo para cortarle. Y después Patty me dice, pero May no tiene zanahoria, puedes darle tu zanahoria. Y yo estaba buscando el pedacito más chiquito para podérselo dar, porque sí es lo que yo quería comer. Y se hace natural esto en nosotros. Pero ahora yo espero que Dios nos ayude y que el Santo Espíritu de Dios nos guíe a todos nosotros a entender que Dios nos ha llamado a una misión. Por mucho que nos guste el Evangelio, por mucho que nos guste nuestro caminar con Dios, la manera de mostrar que tanto nos gusta es compartiéndolo con otros. No es tomándolo para mí, no es agarrándomelo yo, no es acaparando la bendición, el cuidado, la cercanía con Dios. Es tomar lo que Dios me ha dado y compartirlo con otras personas. Y para eso quiero invitarles a que me acompañen al libro de Hechos, que es donde vamos a estar casi todo el mensaje de esta mañana, en el libro de Hechos, capítulo número 1. Y vamos a comenzar a ver este texto maravilloso y vamos a comenzar a entender la misión que Dios entregó a su pueblo. La iglesia para este momento recibe no un consejo, no una sugerencia, recibe un mandato. Cuando Jesús ascendió a los cielos, la Biblia dice, después de haber resucitado, la Biblia enseña que le dijo a los discípulos, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice, y no se preocupen porque no están solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero en el libro de Hechos se nos da una narración especial de ese momento. Hay casi 120 personas reunidas ahí. Entre esas personas están los 11 discípulos que quedaban porque Judas se había ahorcado. Están ahí muchos de los otros seguidores que andaban con Jesús. Está ahí María, la madre de Jesús. Están ahí los hermanos en carne de Jesús, los otros hijos de María. Están ahí también escuchando y viendo a su Señor. Y Jesús entonces comienza a dar sus palabras finales, su despedida antes de ascender a los cielos. Pero en el capítulo 1 vamos a leer esto. Vamos a ir viendo desde el versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El texto comienza de esta manera porque el libro de Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio. Y Lucas no fue uno de los discípulos, él fue un hombre que gustó tanto de Jesús, se apasionó tanto con su mensaje, que decidió escribir lo que Jesús hizo. Recopiló información, probablemente entrevistó personas, y entonces escribió el Evangelio de Lucas, toda la historia de Jesús. Por eso es ese Evangelio, yo creo que es uno de los más entretenidos. Es más, es lindo cómo lo lleva de ordenado y cómo va contándonos parte por parte de la historia de Jesús. Pero luego que termina de contar la resurrección, yo me imagino que queda tan picado y tan emocionado con el escrito que decide escribir la segunda parte de sus escritos. Y entonces toma el libro, empieza a escribir esto, que es el libro de Hechos, y comienza a contar a partir de la ascensión de Jesús lo que continúa hacia adelante. Es un libro precioso. Dios mediante pronto lo vamos a estudiar y vamos a ir versículo a versículo por todo este texto. Pues lo primero que dice en el versículo 1 es una característica tan grande de Jesús. Dice que en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a qué. A hacer y enseñar. Y esto es grandioso, porque el Evangelio en nuestros días se volvió experto en enseñar, pero no en hacer. Y Jesús no era alguien que hacía que enseñaba sin hacer. Hay una gran diferencia. Si este versículo estuviera, el orden estuviera diferente, sería otra historia. Si primero se enseña y después se hace. Pero dice la Biblia que lo primero que Jesús hacía era hacer él las cosas. No decía Ama a tu prójimo. No decía, si alguien te golpea en una mejilla, pon la otra. Y él no lo hacía. Primero lo hace y luego lo enseña. Y este es un gran ejemplo de Jesús para todos nosotros. A veces podemos ser muy buenos hablando y enseñando cosas, pero no estamos llamados a enseñar, estamos llamados a hacer. Jesús dijo cuando estaba terminando el Sermón del Monte, cualquiera que oye estas palabras y las hace, no las enseña, las hace, lo compararé a un hombre sabio. Pero el que escucha todas estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato. El evangelio y la vida cristiana no se trata de cuánto sabemos para enseñar. El evangelio y la vida cristiana se trata de su vida, de cómo es nuestra vida, de cómo vivimos cada día. Y continuando leyendo en el versículo número 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús aparece a alguien, si ustedes pasan tiempo con Dios cada día, yo puedo estar seguro de las cosas que le va a hablar. Hay gente que en estos días, y déjeme aprovechar y hacer un paréntesis acá para decir esto. Porque hay ahora muchas modas dentro de las iglesias cristianas. Hay muchas líneas e ideas que ahora se promueven. Y a veces tratan de presentarnos a un evangelio bien místico. Métase a orar y de repente va a sentir una gran oscuridad y una temblazón. Y en la temblazón va a empezar a escuchar una voz. Y ahora se levanta gente que anda hablando cosas. Supuestamente vienen y le traen una profecía. Le vengo a traer una palabra, le vengo a decir. Si usted pasa tiempo con Dios a diario, Dios no va a perder tiempo hablándole de cosas que no tienen relevancia. Jesús pasó 40 días con ellos y lo que Jesús fue y les habló era del reino de Dios. Y esto me encanta porque yo estoy seguro de que, sí, y ahora más adelante se lo muestro en el siguiente versículo, lo que la gente quiere saber de Dios son cosas, la gente quiere ver a Dios como si fuera un Walter Mercado, si fuera un adivino. Dime por favor, Señor, ¿qué va a pasarme el otro año, Señor? Y se frota, ay Señor, por favor Señor, dime Señor, ¿me engañan o no me engañan Señor? Hazme saber Padre, háblame Señor. Y estamos esperando todo el tiempo recibir ideas o cosas que son humanas. Cuando usted se pasa delante de la presencia de Dios, Dios le va a hablar de las cosas que verdaderamente son relevantes a su vida. Dios no le va a venir a poner pensamientos o ideas, Dios no le va a venir a poner un sentimiento de insatisfacción a su vida. No, Dios no le va a venir a poner en su corazón un deseo desmedido por cosas de este mundo. Si Dios le habla, si verdaderamente Dios le está hablando, le va a hablar del reino. Le va a hablar de la vida del reino. Si usted lee los evangelios, no encuentra a Jesús hablando tonteras. Usted encuentra a Jesús hablando del reino, de la vida del reino. Porque eso es lo que estamos llamados a entender y a vivir. Así es que es hermoso, yo me imagino cómo habrán sido esos 40 días con el Señor, porque en esos 40 días Él está ahí con ellos, hablándoles acerca de las cosas del reino. Lo cual debería de ser una medida para todos nosotros cuando nos paramos en algún lugar a predicar, sea acá o en cualquier otro lugar. ¿Qué estamos llamados a hablar? Las verdades del reino. Hay muchas fábulas interesantes, hay muchas historias y chistes graciosos, hay muchas cosas que pueden ser bonitas y entretenidas, pero hay un solo mensaje que estamos llamados a compartir, y es el mensaje del Evangelio, y es el mensaje acerca del reino. Pues continúa acá y vea esto, el versículo 4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Nunca antes esto había sucedido. El primer momento en que las personas son bautizadas con el Espíritu Santo viene justamente en esta narración. Antes de eso, nunca antes había pasado. La manera como Dios se relacionaba y trataba con las personas era completamente diferente. Y a partir de este momento, ellos, como una experiencia especial, reciben el Espíritu Santo. Y ese instante se vuelve un instante único. Un momento extraordinario. Ahora, nosotros vivimos este momento, en el instante en el que recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y habita en nosotros. Y es la única razón por la que somos contados como diferentes, somos apartados de todos los demás, porque el Espíritu Santo habita en todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Por cierto, ¿cuántos sabemos aquí de esos? Esto nos da esta nueva identidad. Somos sellados, dice la Biblia, por medio del Espíritu Santo. Es una garantía puesta en nosotros acerca de Dios. Y dice el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido con él, de esos 120 que estaban ahí, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos son la exacta descripción de cualquiera de nosotros. Estamos un momento con Dios y lo que queremos saber es, yo digo, está con Dios ahora, delante de Él, enfrente de Él, ya no como una teoría de que Él decía era el Mesías, sino que ahora ya vieron que murió y se dieron cuenta que tuvo el poder para resucitar. O sea, ahora está más que comprobado que Él es quien decía ser. Y lo tienen enfrente. Y lo que se les ocurre preguntar es, Señor, ¿y vas a derrocar el gobierno? Dígame si no es absurdo. Tienen a Dios enfrente de ellos. Y lo único para lo que les da la cabeza es pensar, Señor, ¿hasta cuándo va a durar este gobierno? ¿Cuándo vas a venir? ¿Vas a derrocarlo ahora? ¿Vas a darle un golpe de estado, Señor, a este gobierno? Obviamente esto gobernaba sus mentes. Estaban bajo los romanos los oprimían. Los romanos los tenían atrapados y ellos esperaban un Mesías que los liberara de estar bajo la esclavitud de los romanos. Así es que es genuino su pregunta. Pero Jesús le responde, ¿en serio eso me están preguntando? ¿No creen que habrían cosas más interesantes para preguntar? Después de todo lo que les he prometido, después de todo lo que he hablado con ustedes, después de todas las enseñanzas que les he dado, ¿en serio vienen a preguntarme si lo que voy a hacer es establecer mi reino ahora? Dentro de un momento, quiero que tomemos un minuto para hablar acerca de la oración. Cuando nosotros oramos, estamos delante de Dios. ¿Ustedes lo saben eso? ¿No creen ustedes que en algunos momentos Dios se quedará? ¿En serio te apartaste de todos para venir a orar y venirme a decir esto? ¿De verdad me estás viniendo a hablar a mí por estas cosas? Jesús le responde a los discípulos, versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Con total diplomacia Jesús les habla. Y les dice, no, Señor, esto no es para que ustedes lo sepan. Les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Les dice Jesús, si ni yo sé esas cosas. Y ha sido una moda de toda la vida. Todo el tiempo han venido saliendo locos diciendo, Jesús va a venir tal fecha. Cada vez que usted escuche a algún loco diciendo que Jesús va a venir una fecha, así de verdad, tilde, le diga, loco. Está loco. Hace un par de años pusieron unas vallas publicitarias enormes por un montón de lugares diciendo, Cristo viene el no sé cuánto de octubre del año ese. Y lo que eso hizo es que algunos de ustedes se pusieran más correctos, vea. Decía, ya va a venir, qué peligroso yo aquí en medio de todo esto. Sin embargo, no es verdad, no lo sabe, nadie lo puede saber, nadie lo podrá saber. Dice la Biblia, solo el Padre lo sabe, ni tan siquiera a Jesús le fue enseñado esto. Pero solo estoy tratando de introducirlo porque ahora quiero decirle lo importante. Jesús les dice, esto no lo tienen ustedes por qué saber. De hecho, no deberíamos estar gastando los últimos minutos que tenemos juntos para estar tratando de averiguar astralidades. Hablemos de lo importante, les dice Jesús. Mira el versículo 8. Dice, eso no tiene nada que ver con ustedes, pero ustedes recibirán poder. Y yo me imagino la cara de los discípulos. Yo me imagino la cara de Pedro cuando le están diciendo, recibiréis poder. Señor, gloria a Dios. Por fin estamos hablando materia de lo que estábamos esperando. Le dice, recibirán poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No sé qué se habrán imaginado ellos cuando les dijeron, recibirán poder. Porque el poder siempre suena bien. Es bueno sentirse que tenemos poder. Es bueno que le deleguen. Es bueno cuando alguien lo toma a usted en el trabajo y le dice, mira, a partir de ahora te quiero entregar esta posición y vas a estar por encima de todos los que están acá. Y siente que se le... No, el otro día no haya ni cómo vestirse, no haya cómo peinarse. Llega y la voz la quiere cambiar porque ahora tengo poder. Y cambian las cosas. No habla, no tiene el mismo tono de voz el que está sin trabajo cuando ya tiene trabajo y anda el montón de pisto en la bolsa. Antes habla suave, bueno, pero ya después ya, ¿cuánto hay que poner aquí? ¿Qué aquí la cosa? ¿Qué necesita? Jesús les dice, ustedes recibirán poder cuando sobre ustedes venga el Espíritu Santo. La gran pregunta es, ¿para qué es ese poder? Y este es nuestro tema de hoy. ¿Para qué Dios iba a dotar de poder a sus discípulos en aquel momento? ¿Y para qué Dios va a dotar de poder a todos nosotros que le hemos creído a Él? Y lo responde ahí en el mismo versículo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y entonces qué sucederá? Dice, podemos decirlo todos juntos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder para ser testigos. Cuando ahí está hablando de ser testigos, está refiriendo exactamente a como cuando están en un tribunal y llaman a alguien y le dicen, ¿tiene alguna persona como testigo? Y llama a alguien y alguien llega, se sienta ahí también en el estrado y le preguntan acerca de la persona y da referencia y da cuenta su testimonio. Eso es ser un testigo. Que vayan y se paren delante de los demás a defender lo que hizo Jesús. Dice, ustedes recibirán poder, hasta ahora han sido un poco temerosos, hasta ahora han sido un poco miedosos para anunciar el mensaje, pero ahora recibirán poder para ser mis testigos, o sea, se van a poder parar delante de toda la gente y decirles, soy un testigo, yo doy fe que ese hombre del cual están hablando, que se llama Jesús, es lo que él dijo que es. Que ese hombre verdaderamente trae una transformación a la vida de las personas. Yo soy testigo, yo doy fe, que cuando mi vida se la entregué a Él, mi vida se cambió por completo. Yo no soy igual, no soy una persona perfecta, pero yo no soy igual desde que Él vino a mi vida. Yo soy un testigo de eso. ¿Cuántos de ustedes pueden testificar de eso? Podemos testificar de que Jesús llegó a nuestras casas y le dio sentido a todo. Llegó a nuestras vidas y nos encontró. Primero nos amó cuando no lo merecíamos. Pero luego nos dio un sentido y una razón real para vivir. Eso es ser un testigo. Y dice, me serán testigos en Jerusalén, que era el lugar exacto en el que ellos vivían. Luego dicen Judea, y yo pienso que cuando decían Judea, que era una región cercana de otros hermanos de la misma nacionalidad de ellos, ellos decían, ok, vamos con gusto. Pero luego les dice, también van a ir a Samaria, y Samaria era como, Samaria, y sí que... Pero todavía les agrega y les dice, y hasta lo último de la tierra. Y los pobres no, ni tan siquiera habían salido de Jerusalén alguna vez. No sabían ni que existían otros lugares. Lo único conocido para ellos era lo que tenía que ver con Roma. Pero luego dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y si luego ustedes en su Biblia me acompañan a la siguiente paginita, porque se pone mejor todavía la historia en el capítulo número 2. La Biblia narra lo que sucede en ese instante tan maravilloso que todos conocemos. Dice el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Han pasado aproximadamente 2-3 semanas desde el momento en que Jesús ascendió. Llega el día de Pentecostés, que era una fiesta, como una fiesta patronal para nosotros entenderlo. Eran como una fiesta patronal. Y todos los judíos, más los judíos convertidos, se venían hacia Jerusalén para esta celebración. Los discípulos están reunidos, aproximadamente 120 personas, encerradas, como veíamos en el video previo. Y mientras están ahí reunidos, viene y dice el versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Piensen por un momento en esto. ¿Qué momento más o qué instante más memorable? Hay reunidas miles de personas, pero algunas de esas personas vienen de otras nacionalidades, vienen de otros países. Hablan otros idiomas, pero en ese instante en que el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, algunos de ellos reciben lenguas que no tenían. Para ponerlo en nuestro contexto, piense como que estuviéramos en la feria internacional, en un evento masivo y están llegando personas de todos lados. Gente que solo habla portugués, gente que solo habla inglés, gente que habla ruso, gente que habla chino, gente que habla mandarín. Pero de repente el Espíritu Santo viene y como el propósito en todo esto es que el nombre de Jesús sea reconocido. El Espíritu Santo viene sobre ellos y de repente ellos comienzan a hablar otras lenguas. Y entonces uno de los hermanos que había estado todo el tiempo ahí con ellos, que nunca ha salido más lejos de Jerusalén, de repente comienza a hablar chino y los chinos que estaban ahí se le quedaban viendo y decía, ¿y este que no es de aquí? Este que no es pipil de acá, no es nativo acá. ¿Cómo que habla mi idioma? Y comienzan a hablar en cada uno de esos idiomas que estaban presentes. Al punto de que todas las personas en ese encuentro, en esa reunión, pueden escuchar de Jesús en su propio idioma. De lo contrario no lo iban a entender. Yo pienso eso y digo, Es increíble. ¿Qué momento tan espectacular debe haber sido ese? Cuando alguien como cualquiera de nosotros de repente comienza a hablar en un idioma que nunca ha escuchado quizá. Y todo con un propósito muy específico. No era que fuera a poner la Academia de Idiomas en Jerusalén. El propósito era que anunciaran el nombre de Jesús a cada persona que estaba en ese lugar, independientemente del idioma que hablara. Y todo el mundo lo escucha. De tal forma que dice la Biblia que en ese momento comenzaron y fueron miles de personas las que se convirtieron al Señor, las que fueron alcanzadas por el mensaje. Y vean cómo lo describe. Y dice el versículo número 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaba ahí un hombre que nunca, no sabía entenderse con ellos, pero de repente está escuchando que alguien está hablando su propio idioma. Y en su propio idioma le están hablando acerca de Jesús, del que resucitó. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que nosotros hemos nacido? ¿Cómo ellos, siendo galileos, saben hablar nuestras lenguas? Y esto, una de las razones por las que me encanta tanto verlo es porque Dios no pone ninguna limitante cuando se trata de que el nombre de Jesús sea reconocido. Dios va a usar a cualquiera de nosotros en donde quiera que estemos con tal de que el nombre de Jesús sea reconocido. Y dice el siguiente versículo. Versículo 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Está hablando de diferentes regiones y los que habitaban en esas regiones. Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, de Panfilia son todos los pánfilos. Y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosas les oían hablar? ¿Me permiten darles una sugerencia a todos? Hablen siempre de las maravillas de Dios. Nunca se callen las maravillas de Dios. Cuando estén con personas que no conocen del Señor, esa gente no necesita que usted le predique un mensaje doctrinal. No necesita que usted le dé un sermón con todos los puntos del sermón. No necesita que usted le hable y le explique todos los atributos de Dios que nos enseñaron los pastores el viernes. No necesita que venga a dar una disertación profunda. Cuéntele de las maravillas de Dios. Cuéntele de las cosas bellas que Dios ha hecho en su vida. Cuéntele cómo Él le trae consuelo a su corazón cuando está cargado. Cuéntele de cómo Dios se ha vuelto un proveedor y el sustentador de su vida en medio de los tiempos más críticos. Cuéntele cómo Él le liberó de una adicción o de algo que lo tenía atrapado por tanto tiempo y de lo cual creyó nunca iba a salir. Cuéntele de cómo Él restauró su familia y restauró su historia. ¿Dios ha hecho maravillas con alguno de ustedes? Por favor, por Dios, no se las callen. No se callen las cosas que Dios ha hecho. El viernes estaba un hermano acá con nosotros que vine acá y me lo presentó Raúl. Y cuando me lo presentó me dice, este hombre tiene un gran testimonio. Y Raúl no había terminado de decir la palabra testimonio cuando él me dijo, dos veces me he librado de la muerte. El Señor me salvó, me dijo. Y yo dije, Walking Dead aquí en vivo, ¿verdad? Y dice, estaba muerto, pasé 41 minutos aventado adentro del mar, ya solo muerto. Dice, en el proceso sentí cuando me quedé ciego, ya no veía nada, sentí cuando me quedé completamente desconectado ya, y lo sacaron y luego cuando llegó a la orilla, la mamá oraba en la orilla de la playa, esperando que sacaran a su hijo 41 minutos después de que estaba allá adentro, ahogado. Y la mamá decía, yo creo en el nombre de Jesús que cuando salga y toque esta arena, Él va a volver a la vida. Y los que lo fueron a sacar, dice que ellos ya estaban dicho, no puede soportar todo esto. Pero eso no es nada. La otra vez que se murió, otra vez se murió. Lo tenían en la morgue. Ya le habían puesto el papelito en la morgue con el nombre de él. Ya le habían colgado en el dedo. Le habían colgado y ya quedó ahí. Y ya estaba muerto. O sea, para haber llegado a la morgue tiene que haber llegado muerto. No lo dejan entrar vivo. Y entraron a la morgue. Y una señora llegó y le dijo, no puede ser que él muera. No puede ser, dijo, si está joven. Y luego le estaba contando, terminamos a las 12:00 y ya era la 1:30. Yo ya estaba quedando Walking Dead también de escucharlo. Yo ya estaba ya cruzado, pero él estábamos allá afuera y no me dejaba cerrar la puerta porque él me seguía contando las maravillas que Dios había hecho con él. Y antes de irse, le dije, tenemos que sentarnos otra vez porque así no se vale. Le dije, solo vos me soltaste las tuyas, yo también te tengo que soltar las mías. Le dije, no he estado muerto todavía, pero... vaya, pero Dios ha hecho maravillas también. Hable de las maravillas de Dios, por favor. ¿Cómo es posible que el enemigo nos robe todo el gozo de las maravillas de Dios? Solo vivimos recordando, qué desgracia, qué acabado ando, qué vida más terrible la mía, qué hice para merecer a quien sea, ¿verdad? ¿Qué hice para merecer este castigo? ¿Qué estaré pagando? Hable de las maravillas de Dios. Su corazón se hinchará de gozo. Su vida estará glorificándole a Él. Y le aseguro que verá más maravillas de Dios. Los discípulos dicen que recibieron nuevas lenguas y de inmediato captaron y dijeron: lo que Dios nos ha mandado hablar, si Dios me dio un nuevo idioma, si Dios me dio una nueva lengua, no es para venir a contarles qué mal está mi país. Ay, no, no sé cómo hacemos para vivir. Somos una, no somos especie en extinción los salvadoreños. Hable las maravillas de Dios. La situación que vivimos en nuestro país es dura. Pero aún más razón para glorificarlo. Porque aquí seguimos, vivos, anunciando el nombre de Dios, viendo sus bendiciones a diario, viendo su provisión a diario, viendo su cuidado hacia nuestras vidas cada día. El Señor es bueno, anuncia sus maravillas. El versículo, sigamos leyendo. Dice: y estaban atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y habían otros, como siempre, que se burlaban y decían: estos bolos andan. Como que si estar bolos explicaba porque hablaban otro idioma. Yo les decía la semana pasada en el mensaje de la resurrección: las obras maravillosas de Dios están delante de todo el mundo. Pero eso no quita de que algunos sean necios y tercos y sigan manteniéndose sin creerlas. No hay otra manera para mí de explicar este cielo tan hermoso que veía ahora temprano. ¿Cómo puede ser tan perfecto? Pero aún habrán algunos que dicen: ah, eso salió de King Kong. Eso fue un mono el que salió todo eso y fue un Big Bang y de repente. Y ni entienden lo que quiere decir Big Bang, ni saben nada de eso, pero solo quieren decir: mentira, Dios no existe. Está bueno. Van a ver como ellos. Aquí estaban viendo un milagro delante de sus ojos. El cumplimiento de las profecías delante de sus ojos. Y aún así dicen: no, bolo andaba. Bolos andan estos. ¿Qué va a ser que están hablando en lenguas? Lo que Dios estaba haciendo era un nuevo comienzo. Una nueva era. Antes no existía la iglesia. A partir de este momento se inicia la iglesia. Dios toma a estos 120 hombres, los llena de dones, los llena de capacidades del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a través de ellos comienza a anunciar por todo el mundo que Jesús vive y que Jesús es el Señor. ¡Qué gran comienzo! Ahora, déjeme traducir esto y llevarlo a nosotros en estos días. Nosotros seguimos en la misma misión. La misión que Dios les entregó y encomendó a los discípulos en aquella ocasión sigue siendo vigente al día de hoy. El llamado que les hizo: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, es el mismo llamado que todos nosotros tenemos. Una vez yo he recibido el mensaje, tengo la capacitación del Espíritu Santo en mí para compartirlo con otros. Media vez yo recibí el mensaje de Dios, el Espíritu Santo habita en mí y ahora yo tengo no solo la responsabilidad, sino también la capacidad de anunciar el Evangelio y el testimonio de Jesús a otros. ¿Cómo debemos hacerlo? Tenía tantas ganas de llegar a este momento del mensaje. No les voy a preguntar cuántos están de acuerdo conmigo, porque sé que todos estaremos de acuerdo. Cuando vemos la situación en nuestro país y en todos los países del mundo, porque es en todos los países del mundo, ¿no es cierto que todos los cristianos sabemos que la respuesta estaría en que cada persona se entregue a Jesús? Nosotros creemos que la respuesta a la situación que vive nuestro país está en que cada vida se rindiera a Jesús. Porque en Dios está todo lo que cada persona necesita. La sabiduría de Dios debemos enseñarla. Pero debe ser de una manera creíble. Necesitamos enseñar la sabiduría de Dios, pero debe ser de una manera creíble. Y la manera en que esa sabiduría sería creíble es que todos los que ya hemos creído tuviéramos vidas de integridad. El gran estorbo para que en estos días a Dios no se le crea como se debe, somos nosotros los cristianos. ¿Saben eso? Nosotros los cristianos estorbamos que la sabiduría de Dios sea implantada en nuestras naciones, sea implantada en los corazones de mucha gente que necesita de Dios. Probablemente hay gente en su trabajo que está necesitada de Dios y Dios la puso al lado suyo para que usted fuera luz de ellos, no para que usted se uniera a las parrandas de ellos. Dios puso alrededor de nosotros familias, en trabajos, vecinos, gente al lado nuestro, para que pudiéramos bendecirles con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro mostrar cómo Dios hizo en mi vida. Pero en realidad lo que convertimos es un estorbo para que ellos conozcan a Dios. Porque pareciera que lo que ven no es lo que la Biblia enseña. No es lo que Dios mandaría. ¿Cuántas personas podrían haber sido siervos o siervas de Dios? Y Dios las puso en nuestro camino para influenciarles a Él, para encaminarles a Él. Pero pudo más nuestro deseo sexual de querer aprovecharnos de una persona que atrevernos a hablar del Señor. Y terminamos bloqueando el camino de Dios. Y terminamos mostrando un camino estorbado. Ponemos un obstáculo enorme en el caminar de esa persona hacia la sabiduría de Dios. Porque pudo más mi deseo, porque pudo más mi egoísmo, porque pudo más mi manera de entender el Evangelio. Una de las cosas que provocó que por miles la gente se convirtiera en el tiempo de los apóstoles era que su palabra era congruente con sus hechos. No solo decían hay que hacer cosas, hacían las cosas. Leímos al principio, no solo estaban diciendo hay que ayudar a los necesitados, vendieron todo lo que tenían y ayudaron a todos los que podían. No solo decían, tenemos que mostrar amor al prójimo. Iban a las calles, buscaban al enfermo, lo recogían y lo llevaban a cuidar ellos. No solamente tenían un mensaje atractivo, sus vidas eran atractivas. En el momento en que el Evangelio y los cristianos dejamos de tener vidas atractivas, porque dejamos de vivir a Dios, estorbamos el mensaje de la sabiduría de Dios. Dios nos mandó para cumplir una misión. Dios nos llamó para ser testigos. Yo crecí en una iglesia que pasan predicando todo el día, testificando todo el día. Pero Dios no nos llamó a testificar todo el día. Dios nos llamó a ser testigos nosotros. No me llamó a decirle a todo el mundo el Evangelio, nada más. Me llamó a testificar y a modelar con mi propia vida. No sé si me doy a entender. Dios no nos llamó a decir, vayan y enseñen. Dios nos llamó a decir, vayan y hagan el Evangelio. Jesús no se paró en una sinagoga. De haber sido así, Jesús lo que hubiera tenido que hacer era llegar a Jerusalén, pararse en una sinagoga por 365 días, los 3 años que tuvo de ministerio, y predicar todos los días. Pero Jesús no entraba a las sinagogas a predicar. Salía a las calles a mostrar el reino de Dios. Y este es el llamado que tenemos. El llamado que tenemos es ser testigos. No testificar solamente. Obviamente necesito testificar. Obviamente necesito hablar. Pero por sobre todo necesito mostrar. Necesito testificar. Necesito modelar de esa vida. Jesús se paraba delante de ellos y les decía, vayan y hagan esto. Ninguno de nosotros es una isla para que todo lo que haga quede ahí apartado. Todo lo que hacemos tiene implicaciones con la gente alrededor. Todo lo que hacemos, si usted peca, sus pecados no solo le alcanzan a usted, atacan y arrastran a otros alrededor. Familia por decir poco. Pero el diablo es tan astuto que lo lleva y lo hace tanto escándalo. Tanto problema alrededor. Estamos llamados a anunciar la sabiduría de Dios. A decirle al mundo, a decirle a nuestro hermoso país que Jesús es la solución. Que Jesús es el camino. ¿Y cómo se lo voy a decir? Toque al que está a su lado y dígale con tu vida. Con mi vida. Estoy llamado a decir Jesús es amor, es verdad, es paz, pero no solo con mi boca, con mi vida. Con la manera como cuido y honro mi familia, con la manera como los esposos que estamos acá cuidamos y honramos a nuestras esposas. ¿Cómo cuidar y esperar y desear un mejor país y una mejor vida si nosotros mismos no somos íntegros en lo que hacemos? El llamado es a que aprendamos a vivir y a mostrar a Jesús. El libro de Tito, capítulo 1 y versículo 16, es uno de estos versículos tan fuertes, pero tan reales. Dice, profesan conocer a Dios. Se ponen una camisa de iglesia todos los domingos. Estamos en cuanto ministerio se puede. Nos llenamos de cuanto hemos sido cristianos. Nos llenamos de cuanto hemos hablado de Dios. Nos llenamos de todo lo que sé de Él. Nos llenamos de toda la teología que podamos. Pero dice, profesan conocer a Dios. ¿Pero con qué? Con sus acciones lo niegan. Le decimos al vecino, no, mire el Señor, busque al Señor. Pero de repente entra a la casa y el vecino empieza a oír algo que dice, uy, ese es el Señor. ¿De cuál Señor me hablará? Con sus acciones lo niegan. Son, y dice esto, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. La razón para estar esta mañana diciéndole esto no es señalar, bueno, sí es señalarlo, ¿verdad? Señalarnos. Porque yo leo este versículo y yo digo, profesan conocer a Dios, y antes de decírselo a ustedes, yo entiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy aquí parado ahora delante de ustedes. Pero estoy seguro que en muchos momentos de mi vida, con mis hechos, lo he negado. Yo estoy seguro que más de alguna vez he levantado alguna voz que diga, y el pastor dice que, y como golpea a la Pati. Pastores y todo lo que hace. Les estoy diciendo esto, número uno, para que podamos entender una cosa que me encanta decir, y si pudiera decirla cada domingo, la digo cada domingo. El Señor es tan grande en misericordia para nosotros. Para que a pesar de que aunque sabemos y entendemos todo lo que les estoy hablando ahorita, una vez más viene y nos lo dice. Necesitamos mostrar a Jesús. No necesitamos solamente hablar de Jesús. No estamos llamados solo a hablar la verdad. Estamos llamados a vivir la verdad. Si Él es todo lo que Él dice, si Él es todo lo que nosotros hablamos, ¿por qué no lo reflejamos? Una persona que conocíamos trabajaba vendiendo una gaseosa, una marca de gaseosa. Vendía Pepsi. Y no se imaginan cuántas veces, sentados, le ofrecían tomarse una Coca-Cola. Y decía, no puedo tomar Coca-Cola, decía. Pero es que es más rica que la Pepsi. Yo no puedo tomar Coca-Cola, jamás va a ser más rica porque yo vendo Pepsi, decía. Y porque vende Pepsi, no puede tomar Coca-Cola. Y escuchándola a ella y su testimonio, daban ganas de caer con la Pepsi, pero no. No me iba a convencer. Porque ella puede decir todo lo que quiera, pero sus hechos. ¿Cuántos de nosotros creemos en Dios? ¿Y nuestros hechos muestran que creemos en Dios? Pero Satanás también cree en Dios. Satanás no es ateo. Él cree que hay un Dios. El problema es que sus acciones no demuestran que le cree a Dios. Y la manera en que hemos concebido el Evangelio y esta vida cristiana tan hermosa es, yo saco todo lo bueno de Dios, yo disfruto todo lo bueno de Dios, pero yo tengo mi manera de vivir y el Evangelio no toma mi vida. La razón por la que la iglesia del libro de Hechos y los cristianos del libro de Hechos tenían el efecto tan extraordinario que tenían eran porque su vida era congruente con su mensaje. Y la solución a esto, por si a alguno se le pasa por la mente y dice, no, pues mejor no ando hablando nada de Dios. Esa no es la solución. El punto es que aprendamos a tener una vida que agrade a Dios. Ya sé que nos equivocamos. Yo reconozco cuánto he hecho mal hasta ayer todavía en mi vida. Pero yo hoy, cuando estoy terminando este mensaje, quiero decirle a Dios, yo quiero vivir para ti. Quiero aprender a ver qué significa tener una vida congruente, mi mensaje con mis acciones, mi palabra, la palabra que hablo, la palabra que testifico, con la vida que llevo, con los actos que hago, con la forma en que hablo, en la manera en que trato a los demás, con mi generosidad. Quiero ser congruente en esto, porque creo que este es el llamado de Dios. Tenemos que mostrar a Dios, llevar la sabiduría de Dios de una manera en que sea efectiva, que sea entendible. Vivimos en una sociedad que cada día perdió más el sentimiento de culpa. Cada vez le da menos pena a la gente hacer todo lo malo que hace. Cada vez hay menos temor de Dios. Y nosotros no podemos quedar atrapados en eso. Nosotros necesitamos recuperar el temor a Dios. Necesitamos entender que Él está todos los días viendo nuestras vidas y que Él merece que nosotros seamos testigos de Él. Él nos llamó para ser sus testigos. Y cierro diciéndoles que tenemos que orar más y orar más grande. En el libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 24, es otro versículo muy duro. Dice, no es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. ¿Por quién? Por causa de ustedes. Los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de todos los pastores burros que no entendemos las cosas y hacemos tonteras. El nombre de Dios es blasfemado por todos los cristianos de título y de nombre. Porque vivimos llenos de orgullo, llenos de amargura, llenos de odio, llenos de envidias, llenos de comparaciones con las cosas. El nombre de Dios es blasfemado por eso. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Me encanta que en el libro de Hechos, capítulo 4, la iglesia, Pedro y Juan específicamente, salen felices a la calle a predicar y anunciar el evangelio. Y una de esas llegan al templo y en el templo ven en la entrada del templo a un hombre que es paralítico, está ahí cojo y está pidiendo limosna. Ellos se paran delante de él y como buen cristiano le dicen, dinero no tengo. Se quedan y dicen, mira, plata no tengo, oro tampoco tengo, pero de lo que tengo te voy a dar. Y lo toman y dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el paralítico se levanta y comienza a andar y a saltar, dice la Biblia. Ellos continuaron anunciando el evangelio, así es que habían pasado apenas un par de meses desde que mataron a Jesús por andar predicando un evangelio diferente. Así es que los capturan a Pedro y a Juan y me imagino que todos los demás en la iglesia dijeron, hoy se nos fregaron todo porque agarraron al número uno y al número dos, a los líderes del movimiento. Los meten presos toda la noche, el siguiente día los liberan, pero cuando antes de liberarlos los llaman para intimidarlos. Los principales religiosos les dicen, si ustedes siguen predicando ese mensaje, nosotros los vamos a meter presos y los vamos a matar, como lo hicimos con Jesús. Y dice la Biblia que entonces Pedro se para delante de ellos y les dice esa frase tan famosa y les dice, es mejor obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes. Así que si tienen que hacer algo, háganlo, si no, nos vamos. Y dice la Biblia que ellos no los pudieron meter presos porque ellos no habían hablado mentira. El cojo verdaderamente ahí estaba parado en el juicio, les estaban haciendo el juicio y el cojo ahí parado, calentando porque como nunca había estirado las piernas, estaba ahí feliz moviéndose. Así es que no los podían acusar de mentirosos ni de blasfemos porque enfrente tenían el testimonio. Así es que se salen ellos dos y se van. Digo, si esto hubiera sido en nuestros tiempos, yo creo que agarramos a Pedro y a Juan, nos sentamos y le decimos, miren, Pedro y Juan, necesitamos hablar seriamente. La situación se está poniendo muy dura, hombre. Eso de que ustedes anden predicando juntos no vale, no sale. Los agarran y nos los matan a los dos, nos quedamos sin pastores. Mejor uno por un lado y otro por otro. Pues así se agarran, matan a uno, pero nos queda el otro de backup. Y por otro lado, tenemos que incrementar la seguridad. ¿Qué les parece, Pedro y Juan, si les ponemos un par de guardias, un guardaespaldas que los anden cuidando? Pues sí, para demostrar cuánto confiamos en el Señor. Les vamos a poner un par de guardias que anden con ustedes y traten de andar disfrazados, no sé, pónganse, quítense la barba, rápense la cabeza, hagan algo para que no los encuentren. Digo, eso haríamos nosotros con toda la fe que tenemos. La Biblia dice de que estos hombres se fueron y siguieron anunciando al Señor de la misma manera que siempre. Pero lo que me impacta es la oración que hicieron. En el capítulo número 4, todo lo que les estoy contando está narrado, los que leyeron la guía ya lo vieron en la semana, pero está narrado entre los capítulos 2, 3 y 4 de Hechos. Pero lo que me impacta es la oración de ellos, dice el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, y cuando se refiere a habiendo oído, está hablando la amenaza que les hicieron. O sea, habiendo oído que les amenazaron si seguían predicando, dice, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Vean qué manera de empezar una oración. El viernes en la vigilia nos explicaba, ¿quién era el de soberano? Raúl. Explicaba, soberano significa que está por sobre todo. Él es quien dice y hace lo que él quiere. No tiene por qué dar explicación. Así es que Pedro y Juan dicen, soberano Señor, para mí eso significa que ellos están diciendo, Señor, si tú permitiste que nos metieran presos, está bueno, tú sos el que mandas. Y si por esto me van a matar, está bueno Señor, tú mandas. Y si las cosas no van a ser como yo quiero, está bueno Señor, lo que tú digas, porque eres el soberano Señor. O sea, mi voz no tiene nada para refutarte. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, eres tan poderoso que no me asusta lo que pueda venir. Y mire el versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Él está citando un texto antiguo. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno en contra del Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Dice, según ellos están haciendo un gran invento. Pero todo lo que hicieron fue como títeres. Todo el Señor lo había predicho desde antes. Así que no hicieron nada que no estuviera bajo el control de Dios. Y ahora vamos a la oración. Mírenme acá, por favor, antes de leer el siguiente versículo. Lo que viene en el siguiente versículo es la primera oración de la iglesia. Es una oración que están haciendo dos hombres que acaban de liberar la guardia, diciéndoles, si siguen predicando, los vamos a matar. Esta es la oración que ellos hacen. Y yo lo leía y decía, ¿cuál habría sido nuestra oración? Mejor, ¿cómo oramos nosotros? Todos estarán de acuerdo conmigo. Señor, bendíceme, ayúdame, prospérame, dame, quítame todo lo que me estorba, quítame a los enemigos, dame bendición, Señor, dame dinero, Señor, dame cosas materiales, concédeme un carrito, aunque sea 2018, dame, Señor, Dame un mejor trabajo, un mejor jefe, una mejor familia, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, mejora a mis hijos, dame todo. ¿Cómo como pastores oraríamos cuando va saliendo de un momento como ese? Y mira el versículo 29, la oración. Y Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí era el momento oportuno para decirle, Señor, mándales un rayo, Señor. Señor, ¿cómo le van a hablar a tu hijito así? Pero dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Cada vez que he leído esa oración durante estos días, me pongo erizo de emoción. Vienen saliendo de amenazarlos y lo único que se les ocurre de orar no es bendíceme, ayúdame, prospérame, sino que le dicen, Señor, ahora que has escuchado sus amenazas, danos más valor para seguir anunciando tu palabra. Danos más valor para continuar con la obra que nos encomendaste. Y mira el 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y es que ese era el propósito. No el propósito de las sanidades y de los milagros. Dios hace cosas como estas. Yo estoy esperando que Dios haga muchas cosas como estas entre ustedes. Yo estoy esperando que Dios haga sanidades y milagros. Yo estoy ahora cada día expectante porque hay muchas cosas por las que estamos orando. Y yo estoy cada día esperando escuchar esa noticia que sea buena. Yo quiero que Dios sane a muchos de ustedes y familiares de ustedes que están enfermos por los que estamos orando. Estoy esperando milagros de Dios. Estoy esperando provisión de Dios. Estoy esperando que Dios haga cosas extraordinarias. Tenemos meses, semanas, hasta años orando por algunas peticiones que tenemos delante de Dios por ustedes. Porque creo que Él lo puede hacer. Pero también entiendo que la razón por la que Él hace todas esas cosas es para glorificar el nombre de Jesús. No tiene que ver con nosotros. No hay nadie que haya sido sanado en algún momento de su vida y siga vivo por 500 años. Dios puede venir y alguien está enfermo. Yo recuerdo una vez mi papá estaba bien grave y comenzamos a orar todos por él. Nos quedamos en la iglesia y él se fue al hospital con mi mamá. Y en el camino hacia el hospital Dios lo sanó y venía de regreso como si nada. Dios ha sanado a muchas personas que están acá. Hemos escuchado sus testimonios. Oni iba a testificar el viernes y yo no lo dejé. Ya no di espacio. Y Dios hizo cosas increíbles sobre su vida. Y así de tantos de nosotros. Pero esa sanidad no va a durar para siempre. Un día todos nosotros también nos vamos a morir. El propósito de habernos sanado de Dios es que su nombre sea glorificado. Quiero pedirles que nos pongamos de pie esta mañana, por favor. Poneme por favor el versículo 29. Dios nos ha hecho un llamado a todos nosotros a ser testigos. No solo a testificar, a ser testigos. A tener un mensaje congruente con nuestra vida. A tener una vida que refleje la palabra de la cual hablamos. Y el mayor anhelo de nuestras vidas, el mayor anhelo como iglesia, la mayor pasión como iglesia, debería ser la misma que había en este pueblo. El versículo 29. Yo quiero cerrar esta mañana orando esta oración. Pedro decía, Señor, mira sus amenazas y concédenos a todos tus siervos que estamos acá. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el adolescente y el joven con sus luchas. A los que están aquí casados en sus matrimonios. A los que están acá solteros o están solos. Los que están en un trabajo, los que están en sus casas. los que tienen hijos y los que no tienen hijos, los que tienen un empleo y los que no, los que gozan de prosperidad y los que no, los que están saludables o los que están enfermos. A todo, Señor, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra, hablemos tus maravillas, hablemos tu mensaje, Señor. Concédenos a todos nosotros el poder levantar nuestras manos cada día y decirte, Señor, heme aquí, úsame, Señor. Úsame para llevar tu palabra hablada y mostrada con mi vida. Úsame, Señor, para ser una persona que radicalmente se transformó. Úsame, Señor, para ser alguien que provoque tu testimonio, provoque tu palabra al ser anunciada, al darse cuenta todos los que me rodean. Mi radical transformación. Déjanos ser diferentes a ayer. Déjanos vivir a partir de hoy para ti y para tu gloria, Señor. No sé si alguien quiere esto de Dios. Dije, Señor, dame la oportunidad de ser un hombre o una mujer que radicalmente sea transformado por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a despertar en nosotros este denuedo por anunciar tu palabra. Señor, y antes de despedirnos de este lugar, yo una vez más vengo y te ruego, Señor, que el que está acá enfermo esta mañana pueda sanarle, Señor. Padre, esta mañana te ruego por nuestros familiares, hermanos y amigos que están padeciendo alguna enfermedad, aquellos que están en un hospital ahora mismo, Señor. Ruego para que tú puedas obrar sobre sus cuerpos, tus señales, tus maravillas, tus milagros, tus prodigios, Señor. Nadie más puede hacerlo. Que tu nombre sea glorificado a través de lo que harás. Que tu nombre sea glorificado a través de los milagros que harás el día de mañana, Señor. Cuando vamos a nuestros trabajos, cuando lleguemos a nuestros lugares de destino, con aquello que hemos estado esperando por tanto tiempo, Señor. Glorifícate entre tus hijos. Manifiéstate, Señor, de una manera sobrenatural sobre tu pueblo. Hazlo todo esto solo, mi Dios, solo para tu gloria. Queremos que tu nombre sea exaltado y glorificado. Danos de tus maravillas para poder hablar de ellas a cada persona que lo necesita. Te necesitamos y en ti confiamos, bendito Jesús. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por este momento que nos das para poder compartir como un cuerpo y una familia en la iglesia y poder encontrarnos contigo. Bendito sea, Señor, para siempre. En el nombre de Jesús oramos hoy. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.